digamos con alegría que somos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Este mensaje en particular es para ti, Juan Pablo II, pero también sirve para todo el protestantismo. Pedimos a Dios que todos lo tengáis y acudáis a Cristo. Amén. Cayetano Martí, diciembre de 1991. Bien, te llevarás este índice y después haremos una serie de copias, sobre todo las de tamaño mayor. Tú haces lo de siempre y después enviaremos hasta el Vaticano incluso y a muchas partes. Pero ahora tenemos la ocasión de oír otra vez a Tony, que no sé qué quiere decirnos. No, pero no es lo que voy, esta semana. ¿Eh? No es hoy. ¿Y qué tenías que preparar cosas o...? Sí, bueno, más que nada me interesaba que estuviese Jaime. Ah, Jaime. Y está... está trabajando. Sí. Bueno, en este caso, tú puedes leer esto. Y si quieres decirnos algo, tú es para enredar un poquitín. Después ya soltaré... ¿Eh? Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, no sé si quieres decirnos algo de esto, cualquiera, es igual, tú bueno, no sé, esta semana, por ejemplo, tenemos un par de días a los gnósticos, este grupo gnóstico cristiano, allí es donde hemos conocido a estos chicos, que hay aquí, y chica, y nos hemos dado cuenta de que más o menos todos tenemos las mismas inquietudes. Unos más, otros menos, pero que en el mundo hay un montón de gente que se ha dado cuenta de que la vida no es, pues simplemente trabajar, comer y pasárselo bien un rato en la discoteca, ¿no? Que hay algo más. No es que ir a la discoteca esté mal, ¿no? Pero cada cosa en su sitio y lugar para cada cosa, ¿no? Entonces, esta gente está buscando, pues, ya sean grupos, en filosofías antiguas, orientales, etcétera, lo que la sociedad no nos da, que es esta búsqueda espiritual para vivir en armonía con nosotros, con nuestra familia, con los que nos rodean, ¿no? Muchos son los caminos para llegar a esta armonía, pero lo importante pues es eso, darse cuenta de que hay una serie de caminos y hay que andarlos y poco a poco ir subiendo la montaña, ¿no? Como dice Cayetano y otras filosofías, ¿no? De subir la montaña, el hecho simbólico de estar un poquito más cerca de Dios o de la armonía universal, el hombre lo de menos. Hay gente que lo llama Dios, Alá, Alá, Buda, el hombre es bastante elástico, ¿no? Según la religión y la época y la civilización, pues emplearemos un nombre u otro. Lo importante es el sentimiento, este amor o esta especie de compasión universal que hay en el universo, ¿no? De intentar comprenderla y vivirla, sentirla. A mí me parece que somos chicos muy enrollados, que bueno, que como nosotros tienen estas inquietudes. Han leído bastante libros sobre algunos, sobre X, Roxanne Rampla. El otro día estuve hablando con un chico que no ha venido hoy, que tiene un montón de libros de reencarnación y de esto y de lo otro. Tiene muchas inquietudes, que más que menos tiene inquietudes, ¿no? En un momento de su vida. Bueno, creo que no tengo nada más que decir. Yo sí quisiera decir una cosa, ¿no? Bueno, es que yo me parece que un día fui a visitaros, no sé si... ¿estáis...? Ellos no son nosotros, van... Vais por libre, ¿no? Han ido allí un par de clases, pero no son los chicos. No, es que... Están invitados ellos, pero no... Ya. No, en algunas ocasiones cuando hemos ido a visitar a gente así, ¿no? A grupos y filosofías y tal... Claro, siempre guardando un poco el recelo de esa complicación, ¿no?, de la vida. O sea, cuando vas a un determinado sitio siempre te preguntas o vas con bastante recelo de si te van a complicar aquello la vida o si te se va a enrollar, ¿no? Nosotros en este aspecto, cuando hemos ido a sitios así a conocer y tal, sí, hemos estado recelosos, pero es por eso, para no complicarnos. Y lo que vemos en gran cantidad, ¿no?, de grupos y de filosofías es que siempre, la gran mayoría de veces, se olvida esa parte, digamos, sencilla, que es la única que puedes poner en práctica tú, ¿no? Esa, la parte más sencilla, y todo, digamos, va a parar a grandes, digamos, manifestaciones que se tienen que hacer o así, ya el eterno dogma, ¿no? El eterno dogma de tener que regirte sobre unas bases y tal, ¿no? Y esa libertad, esa sencillez que puedes tú dar, no se ve un poco coartada, ¿no? Y entonces siempre hay ese recelo, ¿no? Que cuando vas a sitios así, dices, a ver, ¿por dónde van a tirar? Porque si me van a estropear esta sencillez, siempre vas así, ¿no? Quizás a lo mejor vosotros os encontráis en este mismo caso aquí, no sé. O, claro, venís a un grupo de amigos y no sabéis, a un grupo de gente y no sabéis el qué, ¿no? Solamente deciros de que quizás esa sencillez que a lo mejor buscáis o que queréis tener presente, pues es la única base, por lo menos, que yo he estado viendo durante años aquí, ¿no? La sencillez de que cada uno es el único que puede tirar para adelante. No hay estructura para leer o para seguir, ¿no? Una normativa para seguir, salvo la amistad, ¿no? Eso sí que es una norma, casi, pero eso es una norma universal. Bueno, está claro. Tony, allí dentro hay una carta de María Pinta. ¿Quieres traerla? Un poco larga, pero... Sí, de María Gilda. Sí, porque hay saludos para todos y, claro, falta... ¿Ha recibido una carta de María Gilda? Sí, porque Inés no ha podido venir, no está ahí. Porque tiene su hijo allí en Sondureta. No, ya es que se llama. Allá es. Leonor, que tenía que ir a una boda hoy. Y allí, mira si... Porque hay mucha cosa. Si sabe leer entre líneas, trocitos, empieza. ¿Qué dice? Línea, no, me he quedado. No, trocitos. Entre muchas líneas. No está claro. Querido amigo Cayetano, te añoramos desde estas tierras hermosas chilenas y pensamos mucho en todos vosotros, en lo bien que lo pasaríamos todos juntos por aquí. Este fin de semana hemos ido a la cordillera de los Andes. Había viento, lluvia y nieve. Qué lindo, estuvimos en una misa católica, pero llegamos al final cuando el cura, en este caso había un diácono, estaba hablando del amor al prójimo, de esta gran enseñanza y cómo podían participar los oyentes. Me lancé y hablé claro con Miguel. No lo entiendes. Si hay algo que no entiendes, pasa por encima. Del obrero carpintero Jesús, de los ricos que no pueden entrar en el reino. Este señor tiene trabajo en la bolsa de comercio y había al lado una beata que juntos decían que no sabían que había tanta miseria. Claro, como viven encerrados en sus mundos de riqueza y materiales, por ignorancia, claro, no se enteran de nada. Les hablamos a los que allí habían del cristianismo primitivo y les dimos mensajes. En el hostal donde dormimos, el cocinero tenía estudios de seminario, había sido cura. Le hablamos, claro, y también le dejamos mensajes. Le interesó la idea de la iglesia pobre. Nos dio su dirección para que le sigamos enviando mensajes. También conocimos a otros jóvenes y los que predicábamos, a ver, conocimos a otros jóvenes a los que predicamos, pero todo se fue dando en forma sencilla, sin preparar nada. Estoy contenta, hemos ido a radio, televisión, a entregar tu mensaje cristiano y otros mensajes y cartas. En el canal 4 de televisión hay posibilidades de una entrevista en diciembre en un programa llamado El Poder de la Mente. Veremos qué pasa. Esta semana continuaremos entregando más mensajes a otros medios. O sea, que María Pinta se apodera de Chile. De comunicación, como son periódicos, radios. Nos han recibido amablemente en todos los sitios. Si Dios quiere, este sábado 30 de noviembre vendrá el juez a la casa de mis padres a la ceremonia civil. Será por la tarde. Hemos estado moviéndonos estos días por los... Hemos estado moviendo los papeles, compras, etcétera. Pensamos irnos unos días al sur. Sí, sí, al sur de la... unos días al Perú y de ahí a la Argentina, ya que Miguel le hace ilusión ir, y aprovecharemos la ocasión para seguir entregando mensajes cristianos. A la Argentina. Pobre Argentina. Hablando de la iglesia, pobre. Nos gusta hacer todo esto. Nos sentimos útiles, contentos con esta labor que nos encomendó el maestro. Esto me ayuda a sentirme mejor con respecto a los problemas familiares. Los encuentro que son tonterías. Lo único que me preocupa un poco es el que mi hija está enrollada con la historia de mi hermano. La manipula y la explota, ya que les dicta un cursillo con sus ideas esotéricas, ya que ahora está metido en la onda de los gnósticos. Mi hija Lisa, junto con Gladys, su hija Alicia, su novio y otros tantos le siguen como a un gurú. Se cree un maestro enseñando a sus discípulos. En el huerto los pone a cultivar la tierra diciéndoles que es de todo la tierra y por lo tanto todos tienen que colaborar. Me da pena por mi hija. Ella cree que está haciendo una labor colaborando con él y que es esto lo que tiene que hacer para que la nueva era de Acuario, en la nueva era de Acuario. Él les come el coco. Ojalá tú puedas con el maestro hacer algo, si puedes, claro. Lisa piensa venir a España en marzo, una temporada. Esto me da una esperanza para que se despierte estando allí y se dé cuenta de que está siendo un vagón de máquina más. Yo no quiero hablarle claro de todo esto que está viviendo con mi hermano, pues pensará que quiero imponerle nuestras ideas. Espero que el maestro la ayude y le enseñe el camino, que solo debe seguir al Cristo y no a maestros humanos. Mis padres están bien. Mi madre, en la que es la que no está bien de la cabeza y me asusta, tiene temores, miedo a los ladrones, etcétera. Yo le digo que si procura tener al maestro, todo esto desaparece, pero dice que es difícil. Bueno, intento ayudarles en lo que puedo, porque a su edad tienen ideas muy fijas. La Gladys está saliendo con un gnóstico, pero intentaremos que se abra al mensaje que llevamos. Ya te iremos contando cosas. Ven a vernos y nos echas una mano. No te olvides, ¿eh? Un beso para Esther, Lucía, Magdalena, Pepe, bueno, y todo. Sí. Muchos recuerdos. Pensamos en vosotros, que sí. Ya está. Bueno, más o menos. Dice que vaya a verlos. Sí. Que no te olvides de ir a verlos. Pero es Chile, muy lejos. Además dice que llueve. Y... No quieres. No quieres ir por el tiempo, ¿no? Bien. Hay otra carta, es cortita, pero yo no sé si vendría bien también, porque todo encajará. ¿Dónde está esta? De aquel empresario de los quesos. No es de los quesos, es de quesos. Sí, sí, sí. No sé, que conoció a Miguel. Sí, se vino aquí. Ah, bueno, sí, el chico que... Ah, ¿ha recibido carta de él también? Sí, muy bien escrito que está. Pero se va con la rafa y no contesta. Ah, bueno. Otra esta, ¿no? Sí. Se va por los quesos. Este es un empresario que tiene unas ideas muy cristianas, pero que no se decide a ponerlas en práctica, ¿no? Ahí está. Querido amigo Cayetano, te doy las gracias por la documentación que me has enviado sobre diversos temas. Los he leído todos, los he devorado, diría yo. Te felicito por la labor que amorosamente haces cada día con tu callado ejemplo en pro de la justicia y de la verdad. Es maravilloso que son los pobres precisamente a los que Dios ama. Yo no soy pobre, pero amo también mucho a los pobres, y quizá el Señor tendrá compasión de mí. Creo sinceramente que los obreros deben involucrarse en remediar la injusticia que les aqueja en sus relaciones laborales. Y como vosotros, no creo en la hostilidad ni en la violencia. Por lo tanto, solo quiero andar por el camino del amor y de la comprensión, por el camino de la inteligencia y del esfuerzo. A mí me parece que es justo que nuestro ejemplo sea lo más amplio y esforzado posible, y si Dios nos ha dado alguna cualidad, que la empleemos para que su reino venga a nosotros. Por esta razón he empleado mis escasos conocimientos de la empresa en desarrollar unos nuevos métodos económicos que permitirían una economía ética, limpia de inflación y desempleo. Es por ello que considero muy importante, ya que soy cristiano y preocupados por la justicia social, que asistáis a las charlas de presentación de la nueva Asociación para la Defensa de la Moral en la Economía, cuya misión es la de divulgar y perfeccionar la empresa, comunidad de trabajo, entre otras cosas. Vuestro amigo y servidor en Cristo, Concimeno Domenech. Cuando sepa el día de la presentación, os avisaré, si Dios quiere. ¿Tienen paga? Sí. Este hombre me pidió, aquí mismo sentado allí una vez, dice, que me aconsejas, que tengo que hacer, porque ha escrito un libro sobre la economía de empresa, qué sé yo. No, la cosa está clara, tú al final de mes o del año haces el balance y das los beneficios a los que trabajan para ti, y después los demás empresarios te dirán, ¿y por qué haces esto? Muy sencillo, porque soy cristiano de Cristo. Pero veo que no contesta este punto. Se van por las ramas. Las ramas dichosas. En Palma mismo tenemos grupos que son estos, ramas. Teósofos, espiritistas, gnósticos, que ahora resulta que me han dicho que hay otro grupo que no será el mismo, cerca de Correos. Dos iglesias bautistas, que no son la misma. Después hay teósofos, Rosacruces, en la calle de San Jaime, con Tony Benasser, los metafísicos. Después, los adventistas, los mormones, los pentecostales, testigos de Jehová, la Iglesia Católica. Estos grupos, por ejemplo, espiritistas, en Palma he conocido algunos. Y hay una señora, la Tonia Oliver, que se firma Tonia porque hace pinta también y hace modela y qué sé yo. Se firma Tony Oliveri. tienen una casa, yo diría, su centro espiritual, espiritista, en Valdemosa, muchas ramas. No hablemos después de Barcelona, en fin, de toda la península. Ramas y más ramas. Y después nos encontramos con el detalle de vosotros mismos, gente joven, chicos y chicas, buscando. Y es que a través de los siglos, todas las religiones, y en particular el llamado cristianismo católico y protestante, cuando ya empezó el papado en Roma, pasan unos siglos, viene Martín Lutero en Alemania, parece que abre la puerta, y no, resulta que abre la puerta, sí, pero a más grupos, más sectas, más ramas, dejando por completo el tronco. Cristo. Cuando yo digo Cristo, y otras personas en nuestro mundo que dicen Cristo, nos referimos a este espíritu universal, no a este Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret es un hombre como nosotros, un carpintero, un obrero, que llevaba en sí mismo al Cristo. Por lo tanto, decir Cristo o decir Buda es lo mismo, porque cuando otro hombre 500 años antes de Jesús, llamado Siddhartha, va a buscar al maestro, se convierte en Buda, que es Cristo, nombre diferente, pero es el espíritu universal. Entonces, el verdadero cristiano puede decir, como Pablo el apóstol, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Entonces el verdadero budista dirá, no vivo ya yo, sino Buda vive en mí, no Siddhartha el hombre, sino Buda. Fijaos con el detalle sencillo, profundo, de la gran enseñanza de estas sencillas palabras de Pablo. No vivo ya yo, vive Cristo en mí. No dice Jesús vive en mí, porque un hombre, un ser humano, no puede vivir dentro de otro ser humano. Y el mismo Cristo, por boca de Jesús, nos dice, por ejemplo, en la cena, tomad, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, haced esto en memoria de mí. Pero cuando el hombre Jesús dice esto, su cuerpo está sentado en la silla, en la mesa con los demás apóstoles, y su sangre circula por sus venas. ¿Cómo puede ser el vino, la sangre, si circula por allí? Es que hay dos sangres, dos panes, dos cuerpos, dos carnes. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No, en la forma simbólica. Y aclara muy bien el Cristo por boca del carpintero Jesús de Nazaret, las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Por lo tanto, la resurrección de Jesús el hombre no interesa. ¿Cuántas veces hemos dicho, imaginemos por un momento en la isla de Ibiza? Si habéis estado en Ibiza, lo sabréis. Una isla pequeñita. Imaginemos que resucitan todos los que han vivido y muerto sobre Ibiza. Tendríamos que poner uno sobre otro a unas distancias enormes. Ahora imaginemos si vamos a China con 1.000 millones de habitantes, ¿qué pasaría? Resucitar el físico. No interesa. Entonces, ¿resucitar qué es? Dicen un día al maestro, este hombre está ciego, de nacimiento, pero... Y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego. Jesús dice, no, ni es de pecado ni sus padres, es para dar gloria a Dios y dar la vista y tal. Muy bien. Pero ¿por qué le hacen la pregunta esta? Lo normal habría sido contestar Jesús, pero es que soy tontos. ¿Acaso puede este pecar antes de nacer? Pero no lo digo, no lo dijo Jesús a esto, sino todo al contrario. Reafirmó la idea básica del verdadero judaísmo y del verdadero cristianismo, que es la reencarnación, cosa que niega la Iglesia Católica y todas las sectas protestantes. Entonces, ¿qué pasa allí? Resulta que en esta revista que has traído tú, José, no importa, basta que citemos esto, es Karma. Karma, pero de este mes. Sí, sí. Karma 7, de Barcelona. Y hablan de los rollos que han encontrado en un... Sí, sí, más muerto. Sí, más muerto allí. Bueno. Incluso se dice, si el apóstol Pedro conocía los pensamientos. Sí. Tenían poderes y tal. Después, leemos en los, que diremos, no sé, los evangelios, pero evangelios y epístolas, todo esto no son más que cartas escritas por los apóstoles. Vemos que Pablo dice, yo no sé si era con el cuerpo o sin el cuerpo, pero una cosa sí, que llegué hasta el séptimo cielo. Esto ya parece que hay metido ahí alguna cosa rara del Vaticano, pero si leemos la cosa con tranquilidad ahí, con sencillez, veremos que nos está hablando del viaje astral de forma normal, sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Que el verdadero cristianismo que desconocen católicos y protestantes, el verdadero cristianismo admite, tiene como base la transmisión del pensamiento, la telepatía, hasta el don de curar, la reencarnación. Todos los llamados fenómenos de esta llamada parapsicología del mundo, todo esto es normal para el cristiano. Pero ¿qué ha pasado? Que a través de la historia de este catolicismo y protestantismo han dicho ¡no! ¿Y quién ha dicho esto? Los mandamases. ¡No! ¡Esto es el demonio, es Satanás, es brujería! Y han dado al pueblo, a la gente, dogmas, creencias, ritos, ceremonias, que de nada han servido. Si no, miremos las cárceles, no solamente del mundo, en España mismo, las cárceles están llenas de bautizados. Gentes, hombres y mujeres que han sido bautizados y han hecho la primera comunión y... Encontraremos en Mallorca mismo, en cualquier parte de España, esta España que han dicho que tantos siglos católica, encontraremos millones de personas, en España, millones de personas, que no creen en nada, que no creen en Dios. Y han sido bautizados, y han hecho la primera comunión, y han ido a misa, hasta que sus padres han podido dominar la cosa, pero después ha venido la juventud y ha dicho, a paseo todo esto. Se han quedado vacíos. Y después este vacío hay que llenarlo. Pero como ya hay un refrán, si no sé si ahora lo sabré decir bien, ayudadme vosotros, de que tomé a río revuelto, ¿cómo se dice esto? Ganancia de pescado. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Con la ignorancia de la juventud. Ignorancia que el culpable son los mandamases de la religión. y sobre todo en la América Latina y España. Dejemos ahora los países estos protestantes, pero la España católica y la América Latina dominada, Argentina, Chile, Perú, etcétera, etcétera, por este catolicismo. Y han hecho millones y millones de ateos. Después te pasa que en Palma mismo cogéis el periódico y hay una lista enorme de personas que se dedican a la futurología. Ven, te curaré, te arreglaré las cosas, tus problemas, te adivinaré tu porvenir, tu futuro, te haré las cartas astrales, te haré las cartas normales, el de la... ¿Qué se dice esto? ¿Tora? ¿Tarot? Y entonces, grupos y más grupos. Y vosotros, gente joven, acudir allí a ver si de una vez llenamos este vacío. Y menos mal, ahora que os veo a vosotros, y menos mal. Yo digo menos mal, porque es así. Que buscáis entre estos grupos llenar el vacío. Es más triste ver estos chicos y chicas que para llenar este vacío se meten en el alcohol y sobre todo en la droga, y jóvenes pierden la vida. ¡La vida! ¡Esta vida que Dios nos da! Y hablo de Dios, café, café, no el sucedáneo de Dios. No hablo de dioses muertos de las religiones, hablo de este Dios universal. Porque estamos aquí sentados ahora todos nosotros y alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No me pidáis si Dios es cuadrado o si es redondo, yo no lo sé. Pero una cosa sé, yo lo vivo, lo siento. Como Pablo, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Son las experiencias propias que me hacen hablar. Y ver las cosas claras de la vida. Y esto que he trabajado de yesero toda mi vida. ¡Yesero! No tengo estudios de ninguna clase. No necesito libros. Hasta la Biblia misma me sobra. No necesito filosofías humanas, teologías humanas, parapsicologías, cosas raras. Porque teniendo al maestro, al Cristo, es el único maestro. Ya él mismo lo ha dicho por boca de Jesús. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Y dice, yo soy la luz del mundo. Caramba, hace años yo decía, pero la luz del mundo. Y entonces empecé a pensar con la luz natural, física esta. ¡Claro! ¡La luz! Imaginemos que ahora apagamos esta lámpara y quedaremos aquí a oscuras. ¡A oscuras! Cuando se tiene la luz verdadera de Dios, no hay oscuridad. No hay dudas. No hay, diríamos, vacío. Porque este que me ha creado, que no puedo negar ni yo ni nadie, por lo tanto en el mundo no hay ateos de Dios. Hay ateos de los dioses de las religiones, pero no es lo mismo. Yo también soy ateo de estos dioses muertos, pero de Dios vivo, del que me da vida, del que se cuida de este gran reloj universal, de esta gran matemática, de estos millones y billones y trillones de mundos que están ahí rodando y dándose vida unos a otros, y soles y más soles y mundos y más mundos, estas galaxias hasta el infinito, que nunca tiene fin. Y que a lo mejor en el astral he viajado millones y millones de años luz en pocos segundos. Y después digo, pero maestro, sí, yo no he... Sí, solamente has andado un poquitín, como diríamos, por el barrio, un barrio pequeñito. Un barrio pequeñito. Hace unos unos días vi el último capítulo de una película que han dado, ¿cómo se llama esta película? Que hace viajes astrales, aquella sí, chica. Cita con los dioses. ¿Mm? Cita con los dioses. Sí. De Shirley MacLaine. ¿Habéis visto el último? Sí, cuando sale. El... Cuando sale. Presentan el cordón de plata. Os daré una idea de esto después. Y va y se encuentra con la luna. Pero dando la vuelta ve una galaxia enorme. Se asusta. Y regresa enseguida, claro. Yo tengo que deciros que jamás me he asustado. Pero cada persona es un mundo aparte y nos encontramos como los estudiantes de la escuela, unos más aquí, más allá, y más allá. Pero todo, todo está al alcance de vosotros, de todos. Ahora, por ejemplo, tengo que decir, ¿alguien lleva un reloj puesto? Sí. Tú misma. Si yo te digo, vete a buscar tu reloj en tu casa, ¿qué me dirás? Hombre, que está un poco lejos. ¿Eh? Está un poco lejos mi casa, voy a buscar el reloj. ¡Pero si lo llevas puesto! ¿Cuántos caen en la trampa de ir a buscar, ya ves, una cosa tan sencilla? Y lo lleva puesto. Y encuentra que su casa está lejos. Millones y millones de personas están buscando. En asociaciones, en grupos, en sectas, en partidos políticos. Buscando. ¿Qué? El reloj. Pero si lo llevas puesto. Recuerdo. Tiene una especie de arreglo, una especie de como simbolismo, de no sé dónde leí, que es un señor, y a lo mejor conoceréis algo vosotros de esto, que dice, a mí todo me va mal, y tengo problemas, y yo sé que hay un contrario, pero cuando me encuentre cara a cara con este tipo, yo lo mato a este. Y un día se va por el campo a pasear y ve un señor que viene ahí con la cara tapada. ¡Ah! ¡Tú eres el culpable! ¡Tú eres mi enemigo! ¡Tú eres el que hace que todo me vaya mal! Y saca una espada que llevaba y el otro le dice, ¡para! Antes de matarme... Tengo que descubrirme. Y se levanta un velo que llevaba en la cara. ¡Ah! Y dice el escrito este, que era el mismo. ¡El mismo! ¿Cuántas veces los seres humanos, millones y millones de seres humanos, dan, yo digo dan porque yo no doy, dan la culpa a los demás, si los familiares, si los amigos, si la sociedad, si el ambiente, si las con sociedad de consumo, y si esto, y si lo otro, ¡no! ¡Y mil veces no! El culpable eres tú. Manda paseo toda esa porquería. Es que estoy dentro de esta sociedad. ¿Y qué? El otro día me quedé asombrado porque dije, ¡caramba! Por lo menos Tomeu avanza. Claro, tienes las piernas largas y avanza más que yo. Y me dice, ahora comprendo estas palabras del maestro. Mi reino no es de este mundo. Ahí está. Y lo comprendió. Hay que comprender esto. El reino de Dios no es de este mundo. Pero la Iglesia Católica... Y muchas sectas protestantes, como la anglicana, se han equivocado de camino. Y han dicho, ¿veis? El reino de Dios no es de este mundo. Y han dicho a las mujeres, ¡aquí dentro! A los conventos. Y han dicho a los hombres, ¡aquí dentro! ¡Dentro! Los conventos también. Sacerdotes, ermitaños, curas, célibes, se dicen, monjas y marmonjas. Pero ¿y esto es...? ¿No habéis entendido la idea del maestro? No faltaría más. ¿Cuántas veces he dicho por allí, no quieres fumar más, no fumes más? Si fumabas, no fumes más. Si bebías, no bebas más. Muy bien. Pero después, cuando te vayas por la calle y ves un estanco o un bar, entra en el estanco, te compras unos sellos, o pasas de largo, pero pasas ahí, y te vas al bar y te tomas un café. Es fácil. Voy a escaparme del mundo. Hace unos años había un chico aquí en Palma, ahora me dicen que lo ha dejado. Estaba casado, tenían una niña, el hombre trabajaba en un banco, una oficina, lo deja todo y se va a vivir en una montaña de por Calviá, por ahí arriba, completamente vegetariano, una vida muy vegetariana. La esposa tuvo que retirarse, la hija que estaba con uno y con otro, y sí. Que decimos allí en Mallorca, un desmierde, una animalada, y por fin, ahora me dicen que lo ha dejado. Yo voy a trabajar a la ciudad y a encontrar trabajo. Y a veces leo en revistas, y hay algún chico que a veces me escribe por la península, si no, es que tenemos la idea de comprar un trozo de terreno y hacer una especie de comunidad, iremos allí a vivir de... Porque el mundo, ¡qué caramba el mundo! Tenemos que vivir en este mundo que Dios nos ha dado. Estar en la porquería de la sociedad. Hasta convivir con ellos. Pero... ¿Cuántas veces? En forma sencilla, cuando yo trabajaba, dejábamos el trabajo por la tarde y al bar... Un momentito, sí, vamos a tomar un cafetito, una copa, muy bien. Si ellos tomaban coñac, yo bebía un cafetito y punto. Y a lo mejor otro día yo bebía coñac también, pero en el plan sencillo, normal. Es que todo está hecho una porquería. Es que esta juventud está podrida. Y después hay otros jóvenes que dicen, como ya está podrida, vamos a podrirnos por 4 días que nos quedan de vida, vamos a aprovecharnos. ¡No! ¡Manda pa' paseo toda la comedia esta! Y estos tipos que se aprovechan. Y no quiero criticar a nadie, pero... ¿Cuántas veces me escriben cartas de la península, grupos y más grupos? Y siempre terminan igual. La lista de libros que venden. El local que han alquilado, los socios que pagan cuotas, ¿todo? ¿Para qué? Si una vez presentan al maestro, al Cristo, una mujer, según la ley, en aquellos tiempos, la ley judía, mosaica, tenían que apedrearla porque la habían encontrado pecando, mujer pecadora. Y Jesús, o el Cristo por boca de Jesús, dice, bueno, pues el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Nadie le tira la piedra, se van todos. Y el maestro dice, nadie te condena. No, nadie. Entonces, yo tampoco, claro. Yo iba a apedrearla. Pero lo que le dice es maravilloso. Vete, mujer, vete. Y no peques más. Y no peques más. No le dijo, tienes que seguirme, tienes que bautizarte, tienes que ser católica, protestante, testigo de Jehová, tienes que ir a la mezquita de los árabes, a la catedral católica, al centro tal o cual, a los esenios en aquel tiempo. No, vete y no peques más. Y a vosotros, en particular, yo aquí os digo también lo mismo, veis, y por el mundo no pequéis. Es que vais a escuchar gnósticos, podéis ir. Es que vamos a la catedral a escuchar un sermón igual. Es que leemos el libro tal o cual igual. El apóstol Pablo ya con las enseñanzas del maestro dice tan claramente y tan sencillamente: escudriñadlo todo, retened lo bueno. Pero yo añado por aquí muchas veces: procurad ser máquinas de tren. ¡Máquinas de tren! ¡No vagones! Porque el vagón no sabe dónde va nunca. Siempre va detrás de la máquina. Esta gente que viene por allí hoy habéis encontrado potitos, porque, y gracias, porque de haber venido toda la parroquia no habríamos cabido allí. Pero vamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos el caso, diremos el caso típico de estos dos tipos que hay allí, Manolo y María. Manolo le acompaña un día Ernesto, era, ¿eh? No ha venido Ernesto. A este Ernesto lo hemos visto nacer. Y va y dice a este: vamos a escuchar a Caetano y tal. Y este dice: sí, vamos a ver qué dice este viejo. Si se viene allí a escuchar el viejo. Pero te volverás viejo tú de tanto escucharte. Hace 10 años. ¿Eh? 10 años ya. Ya hace 10 años. Ya verás cómo te volverás viejo. ¿Y María, detrás de ti? ¿Ya está casada? Un montón. Ya venía en sus... Y tenía 9 o 10 años cuando empezó a venir a escuchar. O sea, ¿qué pasa? Procurad ser máquinas, no vagones. Buscad a Cristo en vuestro interior. Y ahora viene bien esto otra vez del viaje astral, caramba. No busquéis hacer el viaje astral, no busquéis la telepatía, transmisión de pensamiento, no busquéis fenómenos, buscad a Cristo, que bien claro lo dice. Busca primeramente el reino de Dios, que está dentro de uno mismo. Y las demás cosas después vienen de una forma normal, sencilla. El año pasado, me parece que era, vienen unos budistas, unos lamas a Palma, y la prensa hablaba de estos señores, y uno tenía que dar conferencias en Palma, y el periodista le hacía preguntas, y la prensa pues dice: y esto de el comunismo, le decía el periodista, de China, allí en el Tíbet, que lo invadió. Y sí, sí, por cierto, que se llevaron todo el oro de los monasterios. Caramba, señores budistas, ¿acaso Buda os enseñó que teníais que atesorar oro? Oro. Pero no es esto solamente, sino que después el periodista le dice: bueno, pero, ¿y qué nos dice del viaje astral? Porque las conferencias se darán... El viaje astral es una cosa muy peligrosa, porque sale del cuerpo el cordón de plata. Uf, cuando yo pienso en esto me quedo ya. Dice, y puede quedarse enganchado en la antena de un televisor o en el pararrayos. Y este señor tenía que dar conferencias sobre el viaje astral aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué idea se tiene? Y es claro, se habla de cosas que no viven, no entienden, porque si no, no dirían estas barbaridades. Porque ya está bien en la película esta que hemos citado, del cordón de plata, pues cuando ves una película que sale el espíritu del físico, tiene que hacerte un otro físico, un poco transparente, pero si no, no vería nada en la película. Pero en la realidad, en el espíritu, ¿acaso podemos ver, una forma tan sencilla, podemos ver la vida? La vida no se puede ver. No solamente podemos ver vemos cosas que tienen vida. Es más, más sencillo aún, la electricidad. No la vemos. Pasan el cable, el cordón, en fin, no vemos nada. Pero si está en contacto con la bombilla, o si la tocamos, o sea que no vemos. Entonces, ¿dónde está este cordón? Imaginemos una forma un poco chistosa, pero es una verdad. Solamente allí, ala, en Palma mismo. 200 o 300.000 habitantes ya para unos 300.000. Cada noche todo el mundo sueña. Nadie se queda sin soñar. Lo que pasa es que muchas veces mucha gente no recuerda. Esto es otra cosa. Pero todos soñamos. En una palabra, todos vamos al astral. De forma inconsciente, pero todos al astral. ¿Os imagináis que haría la competencia Magdalena a mi esposa que hace esto, el mantel es esto? Porque los hilos entran, pum, pum, pum, pum, y harían una red que hay que ver, ¿eh? ¿Y cómo nos despertaríamos por la mañana? Tomeo, que te has entravesado conmigo. Y tú, María, y tú, Juan, y tú, José, quítate de por allí, porque mi cordón está por allá, y tú, por debajo de tu pierna, y el otro... Y... ¡Hombre! ¿Qué idea se tiene de esto? Si ahora tenemos esta chica de... pero quieres, de Buenos Aires mismo... De Rosario. Bien. Ahora imaginemos que tú estás pensando en... Bueno, ya he pensado, pero... Con familiares, amigos, lo que sea de allí. Y otros, vosotros, de donde sea, de familiares y... ¿Qué? ¿Qué? ¿No ha pasado nada? No hemos hecho ningún cruce. Parece mentira que de cosas tan sencillas se queda complicar tanto la cosa que... Vemos un niño pequeño, un niño, una criaturita de unos dos meses, y está en la cuna. No sé si habréis observado vosotros esto, pero hay personas que lo habrán visto. Duerme. Una criaturita, un niño, una niña, duerme. Lo miras y a veces se ríe. Mi abuela decía, ahora se ríe con los ángeles. Y mi abuela no sabía leer ni escribir. Se ríe con los ángeles. Y a través de la historia de mi vida, sí, se ríe con los ángeles. Claro, tiene razón. Esta criaturita se ríe con los ángeles. Claro, está en el astral. Se ríe con los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los hermanos mayores? ¿Quiénes son los dioses de que habla la Biblia misma? Vosotros, yo, todos. Si vamos a la escuela, a la universidad, en este caso, entran aquellos chicos y chicas y todos son estudiantes cuando empiezan. Cuando salen, que han estudiado una carrera, se han aprobado, habían entrado un montón de chicos y chicas, estudiantes. Después salen médicos, arquitectos, abogados, ingenieros. ¿Os dais cuenta? Vivimos en este mundo y en otros mundos, si es necesario, nos envían a otras escuelas, otros mundos, que por esto el maestro ya dijo, os prepararé lugar allá a vosotros, dice a los apóstoles, a los primeros cristianos. Porque en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, claro. La casa del padre, el universo infinito, y ahora te toca vivir aquí y otra allá y tal. Y entonces, a medida que estudiamos, que la vida misma no es más que esto, estudiar para llegar un día a ser ángeles, hermanos mayores, dioses. Y es por esto que vemos en el llamado Nuevo Testamento que Cristo está pidiendo al Padre: Padre, así como estos, tú y yo somos una cosa, que estos también sean una cosa, estos, los demás, que sean todos una cosa. Claro, todos una cosa. ¿Cuántas veces he dicho por allí que si vamos allí al mar, bajo de la catedral, paseo marítimo, al agua, al mar, y cogemos una botella de agua, la llevamos allí, traemos y llenamos unos vasos y tiramos gotas de agua por allí? Imaginemos por un momento la fantasía de que estas gotas y la parte que hay en los vasos o copas y lo que queda en la botella, todos nos hablan y todos nos dirán: yo soy el Mediterráneo. Ah, sí. ¿Y tú, gotita? Sí, yo también soy el Mediterráneo. Y tú, la botella, ya en más cantidad. Yo soy el Mediterráneo. Todos somos el mar Mediterráneo. Después recogeremos estas gotitas y los vasos, pum, en la botella, y otra vez al mar. Vamos ahí, echamos el agua. ¿Dónde están aquellas cantidades de los vasos? Aquellas gotitas. ¿Eh? No las vemos. Pero nadie puede negar que no estén, no están ahí. Maestro, le dice un día un apóstol a Cristo: Maestro, ¿por qué no nos muestras al Padre, a Dios? ¿Y qué contesta el Maestro, a Cristo? Felipe, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero después viene la teología católica y lo estropea todo. Porque dice: ¿veis? ¿Veis? Este Jesucristo, este Cristo era Dios. ¡No! No es por aquí la enseñanza. El que ha visto a Jesús, el carpintero, ha visto al Padre. El que ve una hormiga, una flor, una hierba, ha visto al Padre. Y lo entendió Francisco de Asís, nada menos. Dentro del catolicismo, su fallo fue quedarse en el catolicismo. Tenía que haber salido, pero a lo mejor se lo cargan, porque el Vaticano en aquellos momentos no tenían escrúpulos. Y sin embargo, Francisco de Asís, de aquella forma tan sencilla, enseña esta cosa tan grandiosa de ver a Dios, que es capaz de decir: el hermano sol, el hermano lobo, el hermano perro, y podríamos decir la hermana roca, hasta la hermana mosca que me molesta, porque todo es Dios. Hace bastantes años, bueno, era mi abuelo, era un niño, y él pudo ir un poco a la escuela, yo no, pero él sí pudo ir un poco. Y resulta que un día el profesor tenía sobre la mesa unas cuantas naranjas y decía a los chicos, a los alumnos, que entonces los chicos a un lado y las chicas a la otra escuela, y bueno, a ver, si me decís dónde está Dios, aquí hay una naranja. A ver tú, Tony, Miguel, María, venga, ¿dónde está Dios? Y me contaba mi abuelo que entonces se cantaba la cosa. La lección era como cantarla. Está en el agua y no se baña, está en el fuego y no se quema. Dios, muy bien, aprobado, una naranja. Y otra, una naranja. A ver, tú, Nofred. Nofred, que eres diminutivo de Onofre, que era mi abuelo. A ver, tú, me dices dónde está Dios, si tienes una naranja. Y mi abuelo, que ya tenía un poco de de sus padres también y de sus abuelos, un poco de esta cosa del maestro, me dice, bueno, no importa que me dé la naranja. La naranja que sea para usted. Si me dice, ¿dónde es? Que no está. ¿Os dais cuenta? ¿Dónde es que no está Dios? Y una vez, un señor astrónomo de Palma, Ramón Contaportes, que estos días ha fallecido, un astrónomo, diremos, de estos autodidacta, y llegó a pertenecer a la Sociedad Astronómica Mundial, qué sé yo, pues este hombre me decía, puedes estar seguro que de un átomo, que es un átomo en el universo, un átomo no puede desaparecer, porque sería el fin de Dios, del universo. Se transforma, pero desaparecer nunca. Y yo le dije, caramba, esto ya está dicho en la Biblia también, en forma sencilla. Leemos en la Biblia que profetas y apóstoles dicen, pero ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Cómo? ¿No hay victoria de la muerte? Claro que no. Porque la muerte no existe. Es transformación. Si no, ¿cómo se explica? Físicamente, solamente físicamente. El ser humano enterrado, bien tapado a la tumba, días después o semanas después, la abrimos, estaba todo muy limpio y está lleno de gusanos y de porquería, de bichos. Pero si cogemos un animal muerto, pongamos una gallina encima de una mesa o en el suelo, pero que no se le acerque nada, de bichos ni nadie, ni nada ahí, ¿sí? Y está muerto. Y aquí en Mallorca me parece que se dice virons, no se dice virons, gusanos. De la muerte después sale vida. Bichos se tienen vida. ¿Cómo es esto? Si esto está muerto, tendría que ser, no puede salir la vida, ¿sí? Sale la vida. Ahora imaginemos el espíritu. Una vez a un sacerdote católico yo le decía, y después lo dije a un pastor protestante también, a ver, ¿cómo me aclaráis esto? Avanto ya. ¿Cómo me aclaráis esto? ¿Desde cuándo sabía Dios que yo tenía que nacer? Yo y vosotros, pero yo hacía la pregunta de mí mismo. ¿Desde cuándo sabía Dios que yo tenía que nacer? No podemos poner un tiempo, si no, no sería Dios. Si hace 1000 años o 1 millón de años, y antes no lo sabía. Es que hace 1000 millones, y antes yo no lo sabía. Lo sabía desde la eternidad. Si lo sabía desde la eternidad que yo tenía que nacer, sabe después que después de muerto seguiré vivo en su mente. No dejará nunca de olvidarme, o sea, de tenerme en mente. ¿Sí? No puede olvidarme. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo, vosotros, somos todos eternos. Tan eternos como él mismo. Porque yo, y José lo sabe también, porque ha pintado un poco y he pintado también bastante, queremos pintar un cuadro y lo tenemos en mente unos días, unas semanas, y después nos ponemos a pintar. Pero es porque nosotros hace un mes o hace un año no sabíamos si pintaríamos el cuadro. Pero Dios sí, yo lo sabía. Que teníamos que nacer, o que este mundo, o que el otro va a deshacerse o a recomponerse, o de este mundo hará dos, o lo sabe todo. Por lo tanto, ¿dónde está este final? Entonces es cuando tenemos que echar por el suelo toda la porquería que nos han enseñado las religiones de un cielo infinito y de un infierno infinito. Porque resulta que en esta vida y en cualquier vida, pero supongamos en esta vida, según ellos, no hay reencarnación. ¿Cómo es posible que el ser humano aquí en este mundo? Es que ha hecho cuatro tonterías, ha hecho cuatro, le ha dado cuatro limosnitas, se ha portado más o menos un poco bien, y para esto, que es cuestión de milésimas de segundo de la vida del ser humano, después Dios tiene que darle un cielo eterno. Esto es un disparate. Esto es un disparate. Imaginemos que Magdalena dice, José, ¿quieres ir a la panadería abajo? Tráeme un pan. Sí. Y cuando sube el pan, Magdalena le dice, aquí tienes 1,000,000 pesetas de premio. A ver si me está tapando. Es mejor que el pan, ¿no? Caetano, ¿tú vendías a comprar el pan a Magdalena? Eso es el plan. Sería grave. Desde luego hay que darle el pan al hambriento. Yo lo pago. Pero después la parte negativa, porque ha hecho un crimen, ha hecho unos robos, o ha abandonado a sus padres, o ha hecho esto, lo otro, al fuego eterno, a quemar allí en las calderas eternamente. ¿Veis cómo no encaja todo esto? Hay dos profesores, y uno tiene alumnos aquí y otros allá, la misma escuela, una sala aquí, otra allá. Aquí hay 10 o 12 chicos o chicas y aquí también. Venga, la lección. Hay ahora ya aquí 3 o 4 que no han sabido la lección. Castigados, arrodillados allí, castigados. Y después el profesor se pone a leer el periódico y estaréis ahí 1 hora, 2, 3, castigados. Después la otra clase, el maestro, tiene el mismo problema, 3 o 4 y no sabéis la lección, no. Bien, vosotros ya lo sabéis, venga, largo, marchaos. Ahora vosotros a sentarse allí a mi lado. A ver, ¿dónde es que falla la cosa? Estudia esto. Bueno, ahora tú también, venga, yo os ayudo y da, y pum. Ah, ya la sabes tú. Muy bien, ahora márchate. De 4 quedan 3, de 3 quedan 2, pum. Y después pasan un tiempo, unas horas. Y los dos profesores se encuentran en el pasillo. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¡Ah! Yo he tenido que castigar a estos, aún están castigados. Y tú, yo también he tenido el mismo caso. Pero ya se ha marchado. ¿Cómo se ha marchado así? Les he ayudado a saber la lección, al estudio. Entonces, ¿cuál de los dos profesores ha obrado mejor? La cosa está clara. El que ha ayudado. Todas las religiones del mundo que os hablen de infiernos y cielos. Esto es una auténtica porquería. Sin embargo, este Dios universal que tiene toda la eternidad. Dicen, ah, tranquilos. Si no basta una vida, 10 vidas. Si no bastan 10 vidas, 1,000,000 de vidas. O billones o trillones de vidas. No importa, yo tengo mucha paciencia, dice Dios, pero nos ayuda, porque cada golpe que nos da la vida, hay que ver cómo enseña. ¿Veis la cosa cuando hay la luz de Dios, lo claro que se ve todo? Salimos en la revista Más Allá, nos hicieron un reportaje, algunos de nosotros salieron ahí, no sé, fotografiado, se habló de nosotros en 3 o 4 o 5 páginas, no sé. Y yo dije a Jaime, mi yerno, ya escribirás a un periodista que vino, Javier Sierra, que para mí esto ha sido mucho más valioso que una tonelada de oro. Y escribió Javier a Jaime, dice, ¡ay, tu suegro, se pasa esto de tanto oro! Y yo le dije a Jaime, dile, que trate de comprenderlo, y claro, lo comprende. Y es porque cuando se tiene la verdad, cuando se vive en y con Dios, en y con Cristo, sobra todo el oro material de la tierra. Cuando se tiene al Maestro dentro, sobran los maestros. Es que me diréis, bueno, pero tú vas predicando, pasan los años, estos chicos vienen y escuchan, muy bien, pero siempre les digo lo mismo. Sin Cristo no podréis hacer nada. Porque podéis venir aquí años y años a escuchar al yesero jubilado, pero si no adelantáis vosotros, ¿qué pasa aquí? ¿Y cuántas veces me han hecho preguntas? Pero en la práctica, Cayetano, quiero hacer el viaje astral. ¿Quieres hacer el viaje astral? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por una curiosidad? ¿Por querer saber cosas? No, no. Trata de estar bien con Dios y sentirás dentro una cosa que le llamamos amor hacia el prójimo, hacia los demás. Y entonces si sabes de algún enfermo, un amigo, un vecino, hasta un desconocido, sea el que sea, que está grave, te vas a dormir y piensas con aquel ser, es que no conozco a nadie, no hay nadie, bien, pero que has visto por la televisión o en la prensa de Yugoslavia o de Rusia, o antes con aquello de los americanos con los árabes, de Hussein, el Irak, Señor, ¿y yo no podría hacer algo? Bueno, me pongo en tus manos si puedo hacer algo. ¡Maestro! ¡Si puedo hacer algo! Y no es necesario gritar físicamente, es el espíritu, y te vas durmiendo y viajas en el astral. Muchas veces no se recuerda esto. Pero ¿cuántas veces en casos sencillos de haber ido a visitar un enfermo, un vecino que está, después te dicen a la mañana siguiente o a cabo de dos días, ¡ay, aquel enfermo ya está mejor! Y te llevas una sensación, una cosa, y a veces recuerdas por la mañana, estaba en la casa tal, y yo he visto al enfermo. ¿He soñado? Claro, este es el viaje astral, no hay más. No hay más. Y después vas avanzando en este sentido humano, espiritual, yo digo humano de esto, que se dice humanismo, Tomeu, de este humanismo de ayudar. Y entonces viene el maestro y te dice, bueno, ahora te toca un bombón de chocolate. Ven conmigo, vete por ahí, un bombón de chocolate. Hace unos años, la prensa mundial anunció que en París se habían reunido científicos, astrónomos y astrólogos y qué sé yo, futurologistas de estos, y se decía, día 21 de junio, del 82, hay 7 planetas que chocarán con la Tierra, por lo tanto es el fin del mundo. Me telefonearon, me escribieron cartas de la península, personas, chicos y chicas, y Cayetano, ¿sabes algo de esto? Porque esto será el fin. Un momento, no sé nada, pero si sé algo ya. Maestro, yo no sé, este bombón... Sí, ya está, no, ya sé por qué vienes. Venga, paséate por allí. 7 planetas ayudando, estas heces, entre aquellos planetas, había unas distancias enormes. Pero maestro, si esto no puede chocar, claro que no puede chocar. ¿Cómo? Y ahora al regresar podré decir que no chocará. Sí, esto es un bombón que te doy, venga. Me despierta más contento lo escribí enseguida, hice un mensaje pequeñito así, lo envié a la península, hicieron miles de copias, fueron a parar hasta Jiménez del Oso, este señor de Madrid que sale por la tele a veces, y le dicen en Madrid, ¡ay, esto que dice Cayetano de Mallorca! Que no chocará esto, no habrá, porque no va a Mallorca. Y vino este señor a Mallorca, pero a esta casa no, al teatro principal a dar unas conferencias. Y José estaba presente, no sé si estabas tú, Manolo, también. Y José va y le dice, señor Jiménez, aún está en pie esto de que nos han dicho que vendría a Mallorca, pues ya, puede venir a casa de Cayetano. Dice José que se cambió de colores y qué sé yo, un poco pintor que sería, ¿sabes? No, es que no tenía color, estaba blanco, no te podía cambiar mucho. Y entonces, a esta casa no vino, pero unos 15 o 20 días antes de la fecha sale por la televisión y dice, de aquello de París que han dicho estos señores, no pasará nada, se han equivocado. No dijo, ha dicho Cayetano, el yesero jubilado de Mallorca, es igual, no necesito que me pongan encima de un altar. Pero os dais cuenta del caramelo o del bombón que da el maestro. Y la prensa se habló de esto, y ha dicho Cayetano, y lo decía un año, casi un año antes, no pasará nada. Yo podría escribir libros de mis propias experiencias, pero para vosotros solamente sirven de punto de referencia. Pero si vosotros no andáis, sois vosotros. Y uno de los puntos básicos que os aconsejo es que apartéis de vuestra mente, arrinconad todo lo negativo, toda clase de droga, que una de las peores drogas es el egoísmo. Apartad todo esto. Odio, venganza, rabia, envidia, ambiciones raras, de todo es apartado. No sé qué me dijo Manolo el otro día de los gnósticos. Eliminar. ¡No! No se puede eliminar. ¿Acaso podéis eliminar de vuestra memoria de cuando erais niños? Está ahí el recuerdo. Si has hecho algo mal hecho, está ahí. No puedes decir, no está. Lo tienes ahí. Entonces, vencerlo. Yo diría, archivarlo. ¡Y avance! ¿Así? Y llegaréis muy lejos, avanzando, andando, cruzándose de brazos, no. Y este cruzarse de brazos es buscar siempre la máquina, no. Transformad vuestro vagón en máquina. El maestro dice, os es necesario volver a nacer. Y un rabino le dice en aquel momento, pero ¿cómo? ¿Volver a nacer? ¿Cómo puedo volver a la matriz de mi madre? Y tú eres maestro de Israel y no comprendes esto. Yo te digo, y no se refería simplemente a la reencarnación, sino el renacer en la vida misma, ahora. Y esto encaja muy bien con lo que dijo un día Siddhartha cuando ya era Buda. Es en esta vida. Podemos avanzar un montón de reencarnaciones. Ah, ahí está la cosa. Es que tenemos que ser santos católicos. No. No. No hay que ir por la vida, la comedia, la hipocresía religiosa. No. El maestro entra un día en una boda. Y habréis oído hablar o leer aquello tan significativo y tan poco comprendido por mucha gente y sobre todo por los teólogos católicos y protestantes. Entra en la boda. Y María, su madre, que estaba ahí presente, le dice, hijo mío, ya, estos han terminado el vino, ¿eh? No tienen vino. Bien. Y después se habla del milagro de convertir el agua, las tinajas que había allí, las convierte en vino. Dejemos aparte el milagrito. Dejemos aparte que diremos esta cosa de esta teología de santo y no, vayamos a buscar la cosa sencilla. Cristo, en el cuerpo de Jesús, el carpintero, acude a una boda, convierte el agua en vino. ¿Os dais cuenta? No convirtió el vino en agua. Entonces, ¿qué quiere demostrarnos? ¿Qué quiere enseñarnos el maestro? Que hay que beber vino. ¡Hay que tener alegría! ¡Hay que divertirse! ¡Hay que vivir la vida! Pero sin ensuciarla. Bebe vino. Pero no te emborraches. Trabaja para ganarte el pan que te comes. Pero no para enriquecerte y robar el trabajo a otros que están en paro. Ahí está la cosa. He ido a bailar en una discoteca, no decís discoteca ahora vosotros. Entonces, id a bailar. Pero si tenéis el Cristo, ¿qué pasará? Bailaréis de una forma normal, sencilla. No será lo que quieren presentarnos las beaterías religiosas. El pecado, y se... bueno, si aquí dentro no va bien la cosa y se pega, no hay muchos borrachos y la cosa, pues me largo, me marcho y ya está, pero no veo ahí al demonio en persona. Ahí está la cosa. ¿Os dais cuenta? Yo creo que ya me he alargado bastante y este reloj es pequeño de Tomeu, pero hay que ver cómo avanza. Ahora, claro, yo esperaba allí algún gnóstico que nos diría algo, pero si vosotros sois simplemente oidores, estudiantes, decid algo también, qué puñetas, estamos entre familia. ¿Tenéis alguna pregunta? No os asustéis. ¿Tenéis alguna pregunta o algo? Eso ahora lo tenía que venir aquí, Jaime. ¿Eh? Está invitado. Está en vivo. Eso sería lo ideal. Me dijo que vendría, pero tienes cosas y tal, cuando un día que tenga tiempo, pues vendrá bien. Y si va a fallar de mí. Sí, un día que pugui, que se fallen y tal y cual, pues contar. ¿Y tenéis alguna pregunta vosotros? Sí, ahora es la hora. Lo ponemos nervioso a Jaime a veces, ¿no? De preguntarle. A Cayetano también lo ponemos nervioso. Le preguntamos muchas cosas. Sí. Preguntamos mucho. No deslace ninguna pregunta. A ver, ese gallinero, si la ayuda. Se ha llegado yo. Ya puedes cerrar la reunión. Adiós. Pero no podemos ir. No puedes empezar. Ha llegado Ernesto, ya puedes empezar. ¡Ernesto! Sí. ¿Eh? Lo he dicho bien. ¿Qué me pides? ¿Para qué hable? ¿Ernesto? No. Lo he dicho bien. Que vengas a sentarte, tenemos tu silla preparada. A los pies de los maestros. Ernesto, sí, callaros. Hombre, ¿cómo se va a hacer anónimo? ¿Me puede contar un chiste? Sí. ¡Oh, chiste! ¡Está muy mal! ¡No, dice... va un hombre con el coche. Calla. Va un hombre con el coche y se para y le pregunta a un guardia, oiga, para llegar lo antes posible al hospital, y dice, sí, la próxima curva coja la 120. ¡Qué malo! ¡Qué mal enseñado! Es que como trabaja en el hospital, todo el que ve cliente por todos lados. Se viaja hasta el piriquito, ¿eh? Y es grave. Solo lo pueden entender las personas espirituales, o sea... ¡Qué horror! Las personas sin dorante no lo encienden, como esto... Claro, como no sabes si están o no, pues... se marchará. Ah, los espíritus sí te oyen. Has dicho algo interesante. Lo que no le has explicado esta mañana. Nos ha contado lo que tú le has dicho esta mañana. Ernesto, tú eres una persona muy evolucionada y muy tirada para adelante. O sea, tú los cogerás al vuelo ahora. Ahora está volando, cógelo al vuelo. Cayetano, dile el viaje astral que hemos hecho esta noche. Venga. ¿Qué? Están deseando. El viaje astral que hemos hecho esta noche. La vida. ¿O te acuerdas? ¿Qué? ¿Te acuerdas? Uy, te ha pillado. Sí, me acuerdo. Lo he vivido. Me está fallando. Ese sí. Deja bien tirado, bien derribado. Por esa pregunta que has hecho, 20 puntos menos. Cuando mi hija iba a casa, le tiraba piedras. ¿Tú, de eso a qué me dices? ¿Yo? ¿Qué? No, nada. Sí, es una pregunta, madre mía.